Estamos en comunicación telefónica en el día miércoles de la comunidad, de comunidad abierta, miércoles de cooperativas. Estamos en comunicación telefónica con Pedro Sicarilli, que es el encargado de la parte técnica de la cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos para hablar un poco de cómo vienen las obras de instalación de fibra óptica. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Maxi. Gracias, che. Gracias por invitarme. No, la agradecida somos nosotros, que sabemos que estamos interrumpiendo en horario de trabajo, pero la verdad que siempre nos llama la atención este progreso de fibra óptica. Hace un par de semanas hablamos con el presidente de la cooperativa, con Domingo Higuina, y le decíamos, bueno, esto justo, ¿no? En el momento donde hace mucha falta la comunicación, digamos, hace un tiempo la cooperativa viene recomponiendo su imagen y ahora instalando fibra óptica en el momento cuando más hace falta, Pedro. Sí, la verdad que es un avance muy importante, un orgullo también para los que trabajamos en la cooperativa poder estar dando este salto tecnológico que está a la altura de las grandes ciudades. Recién ahora se está arrancando en muchas ciudades el país, ejemplo Rosario, el otro día leí una nota, y nosotros ya estamos con 3 barrios con fibra óptica, estamos por el cuarto ya. Y por ahí, estando adentro, uno no se da cuenta, ¿no? Pero digo, cuando recibe, digo, la respuesta de la gente que ya tiene el servicio, ¿cómo es la respuesta de la gente que ya tiene el servicio de fibra óptica? ¿Distingue esa diferencia de calidad? Sí, totalmente, Maxi. Al día llegamos casi 100 clientes de fibra ya conectados y disfrutando el servicio nuevo entre los 3 barrios, Portecelo, Independencia y Villa Gloria. Y la gente sí, es notable la diferencia, lo transmiten cuando lo perciben, cuando le ponemos el servicio, después unos días se lo llaman para ver la satisfacción, y la verdad que es muy grato escuchar que sí, que le está... Es otro servicio con mucha más escalabilidad, la cantidad de conexiones que tenemos hoy en cada hogar requieren un servicio de este tipo. Y bueno, por suerte se está trabajando y avanzando sobre eso. Pedro, en este momento, ¿qué etapa están del trabajo de instalación, del trabajo del área técnica? ¿En qué etapa están en este momento? En cuanto a lo que es fibra óptica, además de lo que venimos haciendo, ¿no? Que son las altas de internet por ahí donde nos llegamos con fibra, de teléfono, lo que es fibra, estamos instalando en los 3 barrios que te nombré, a instalaciones. La semana que viene tenemos todo cubierto con instalaciones de fibra y estamos en una obra en la etapa 4, digamos, de la obra de fibra, que es el barrio Quimbaletes. Uh-huh. Quimbaletes ya está un 50% del tendido de la fibra. Estimamos que de acá a 2 semanas debería estar listo el tendido de la fibra y por detrás se va haciendo lo que es el plan de fusión, que es conectorizar todo este tendido entre sí y a la red existente, ¿no? Y, por ejemplo, en los Quimbaletes, decís, 2 semanas para que se pueda empezar a conectar clientes, o no, ahí tendrá que esperar un poco más. De acá a 2 semanas va a estar listo el tendido, colgada uh-huh. la fibra en todos los postes que se pusieron, que dicho sea de paso, hubo casi todo postación nueva, al igual que Villa Gloria, casi todo. Se pusieron 80 postes, todo con gente propia. Uh-huh. Se está haciendo el tendido, que es colgar la fibra sobre esta postación nueva. Donde antes no había ni siquiera, ejemplo, conozco ahí, ni siquiera energía de PEC, ya hay fibra óptica. Son cuadras que, bueno, por ahí están muy alejadas. Bueno, hoy ya el PEC, mientras nosotros estábamos tirando, ya hizo el tendido, te lo digo, porque yo vivo en Quimbaletes y frente a mi casa no tenía ni siquiera corriente eléctrica. Bueno, ahora tengo 2 servicios, uno es el de la cooperativa de fibra óptica. Sí, te decía, termina ahora los Quimbaletes, cuarto barrio, ¿sigue esta primera etapa de instalación de fibra o ya ahí paran, digamos? No, ya tenemos todo, tenemos el anteproyecto y ya casi terminado el proyecto para el centro. Uh-huh. Estamos con los planos, ya revisando algunas cosas. Tenemos ya los materiales, gran parte de los materiales, la fibra acá en la cooperativa para el centro. Se va a hacer una parte del centro, es lo que sigue, después Quimbaletes, y tenemos la idea, esperemos que todo salga bien antes de fin de año, estar terminando esta etapa del centro, que es la primera parte del centro, que comprende calle Ruta 38 hasta la calle Chañares, de la casita, donde está el pastorcito de la Chañares, y entre San Martín y la Cañada. Por la San Martín va a continuar un troncal hasta el dispensario, que es para darle provisión a la parte comercial, más que todo de todo la San Martín, hasta el dispensario inclusive. Para que la gente tenga una idea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre velocidad y costo con el servicio que estaban brindando de cobre, digamos? Y hoy una persona que tiene 3 mega en cobre en ADSL pasa por el mismo costo a tener 10 mega en fibra. Uh-huh. Y una persona que tiene 6 mega en ADSL pasa a tener 20 mega en el servicio de fibra. Claro. Una diferencia importante. Hay que decir que se tiene que adaptar, ¿no? La gente, es decir, hay, no sé, el módem, algunos, si tiene alguna computadora vieja, hay que readaptarlo a esa velocidad, a esa categoría. Para aprovechar, ¿no? Claro, para aprovechar bien el servicio, poco a poco tienen que ir adecuándose con lo que es la tecnología, para poder aprovecharlo, sobre todo, porque esa es la idea, ¿no? Que puedan aprovechar al máximo el servicio. Esto, servicio de fibra, Pedro, son únicamente, bueno, en el caso este, por fibra, digamos, por tierra. ¿Hay un servicio parecido por aire o todavía no? ¿Siguen brindando el servicio por aire, no? Sí, por supuesto. Tenemos el servicio de aire, estamos llegando donde no llegamos ni con cobre ni con fibra, uh-huh. Y es más, a otras localidades estamos llegando. Desde Los Cocos hasta Vallehermoso, con el servicio de aire, tenemos 320 clientes de servicio de aire. El servicio de aire, sí, hay una escalabilidad, pero no, hay una limitación en cuanto a las distancias, en cuanto a al tema de la visibilidad, pero bueno, el servicio se está dando, es un servicio que anda bien, con planes más chicos que el de fibra, obviamente hasta 10 megas se están dando, y hay algunos clientes grandes que tenemos, ejemplo, la acción de Quimbalete, que ahora va a pasar a fibra, tiene 20 megas por aire. Uh-huh. Entonces, sí, se puede dar, pero la fibra es superior en cuanto a la escalabilidad y al digamos, el tipo de servicio es mucho más fiel, tiene menos pérdida, es otro tipo de servicio. Qué sé yo, hoy un servicio HD, realmente HD, uh-huh. Requiere por lo menos 20 mega para funcionar. Claro. Y sin nexo como la fibra no hay forma. Se va a adaptar la imagen a lo que tengas, como pasa en el caso de algunas plataformas no prepagas. Claro. Pero realmente el HD, para que sea HD, requiere por lo menos 20 mega disponibles. Bueno, para que tenga una idea la gente, ¿no? Sí, de qué se trata. Estar atenta entonces la gente de los Quimbaletes, que en un tiempo no muy lejano van a poder empezar a pedir la conexión. ¿Están tardando mucho, Pedro, en la conexión? Imagino que debe ser muy requerido, ¿no? Sí, hay muchos pedidos. A pesar de eso, estamos dentro de los... Se le está dando una fecha de 15 días hábiles, pero estamos dentro de las 2 semanas, estamos pudiendo instalar, y capaz que antes también. Bueno, ahí está. Entonces seguramente en el barrio ya los Quimbaletes van a poder disponer de eso. Pedro, muchísimas gracias por este tiempo para charlar con nosotros, para comentarle a nuestra audiencia del avance de la fibra óptica en Villa Yardino que está llevando a cabo la cooperativa. Y como siempre resaltamos, Pedro, con gente propia, del pueblo, eso es muy importante, ¿no? Completo, un trabajo completo con gente propia, desde poner el poste hasta hacer la instalación y en el medio todas las funciones, que son trabajos de alta categoría, que la gente de acá se ha capacitado y la está haciendo con herramientas propias. La verdad que sí, que para destacar. Muchísimas gracias, Pedro, un abrazo grande. Gracias a vos, Maxi, que anden muy bien, que tengan buena tarde.